Pues queridos oyentes, hasta aquí ha llegado nuestro especial navideño, hoy íntegramente disfrutando de una maravillosa adaptación a la radio de todo un clásico, ese cuento de Navidad. Yo, como siempre, pero hoy especialmente, deseo que no estéis solos, que al menos, aparte de vuestra familia y amigos, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, os arrope y vele todos vuestros sueños. Os deseo unas felices fiestas, solos o acompañados, que disfrutéis, que tengáis una muy buena entrada de año. Saludos cordiales de vuestro amigo, Amigo Luna.